Hay personajes destinados al perfil subterráneo, perfil que seguramente ellos mismos abrazan con vocación. Hay gente que realmente, yo creo, quiere ser invisible. Hoy este programa, que comenzamos con Andrés Kazak en marzo, está dedicado a uno de ellos, a una de estas personas que quiere ser invisible. Este programa está dedicado a un artista gigante, enorme, director de cine, cuentista, guionista, artista plástico, músico, folclorista, en el más profundo sentido de la palabra, alguien que se puede quedar horas escuchando a un paisano ahí en Tortuguitas pulsar la guitarra para decir algún estilo anónimo y juntos emocionarse hasta el llanto. En fin, este programa está dedicado a alguien con el que esperamos poder hablar hacia eso de las 9. Este programa está dedicado a Jorge Zuahir Yuri. Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucuruchito de maní. Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Maní, manicero se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. La calle sola está, acera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní, manicero se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní, manicero se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Sin comerte un cucurucho de maní, vos se dice que te desafío. Lorena Astudillo y Daniel Massa con El Manicero. Otro del agua, canoita que se va, destino que anda, hombre, río y soledad, tata upa, quishororo, quishororo, quishororo, tata upa, quishororo, quishororo. Empezamos este programa hablando de Jorge Suair Yuri, el hermano mayor de Leonardo Fabio, el padre de Luciana Yuri, una de las grandes apariciones en los últimos años en la música popular, una extraordinaria cantante, Luciana Yuri. Y ahora estamos escuchando a otro grande, que es Norberto Minichilo, haciendo Quishororo, de Aníbal Sampaio. Una belleza, voz y marimba. Y bueno, hoy queríamos recordar también a la figura de Norberto Minichilo, aunque prometemos para el próximo lunes hacer un informe más largo, incluso tratar de hablar con alguno de sus muchos amigos que dejó en su breve paso por esta tierra. Recordemos que Minichilo murió a los 66 años en el 2006. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien? Bien, muy bien. Y bueno, también voy a saludar a Estela Maris Tovarich. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Andrés. Y a Paola. Paola, bueno, Paola y Nacho en la producción. Víctor Pugliese, perdón, en la producción. Víctor Pugliese en la operación técnica. Y me emociona escucharlo a Minichilo. Alguien que fue tan influido por Yupanqui como por Pugliese, como Elvin Jones, un baterista, sí, de jazz. Un personaje absolutamente único, muy singular. Todos aquellos que lo hayan tratado lo saben bien esto. Hombre que fue pianista, marimbista, percusionista, baterista, pianista también. autor de un libro de pedagogía que es utilizado por los músicos, que se llama Tambores, un camino hacia la improvisación, un hombre que vivió durante muchos años en Suecia también, y que muchos recordarán también por el conjunto El Terceto, aquel bello conjunto, justamente vos hablabas de las influencias, un conjunto que podía que ver tanto con el folclore como con el jazz, con el tango, que tenía muchísimos links, muchas referencias, y que llegó a integrar con Ríos y con Tosi, un trío que realmente era precioso ver, hacía una música de salón, una música camarística casi, que sonaba muy bien y que tenía allí a Norberto Minichilo como uno de los pilares. Totalmente. Bueno, esta versión de Quillororo pertenece a un disco que salió post-mortem, titulado De Otra Manera, un disco totalmente autorizado por su viuda, algo que no fue hecho entre gallos y medianoche, todo lo contrario, fue parte de un homenaje que había dejado mucho material grabado, Norberto Minichilo, Momo, como lo llamaban, y su imprevista muerte, murió de un paro cardíaco muy joven, hizo que, bueno, que lo sorprendiera con un montón de canciones ya terminadas y grabadas, como esta versión de Quillororo. Así que realmente, y bueno, nos gusta tanto Norberto Minichilo que queremos compartirlos, no solo la música que estamos pasando ahora, sino también el disco, ¿eh? Vamos a estar regalando hoy un disco, justamente este disco, De Otra Manera se titula, es el disco que salió algunos años después de la muerte de Norberto Minichilo. Hoy no jugamos a nada, quiero que nos llamen, que se comuniquen, que digan lo que quieren, si les gusta, si no les gusta, qué música querrían escuchar, lo que quieran. ¿A qué teléfono, Estela Maris? Al 4999-0987, reitero, 4999-0987. También estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional, es el modo de acceder, y desde ya le quiero agradecer a todos los que se van comunicando, incluso durante la semana. Hay un movimiento intenso ahí de usuarios, de oyentes que se suman vía Facebook, porque ahí también subimos los audios del programa, y realmente, vos lo decías, Mariano, muchos oyentes que están ahí escribiendo, posteando, opinando. Bueno, muchas gracias entonces a Roberto Vedani, también Noelia Benítez, bueno, muchísimos, bueno, y los que van a ir cayendo, todos van a formar parte de un sorteo que va a ocurrir poco antes de las 10 de la noche de este disco de Norberto Minichilo. Querido Andrés Casaco, ¿cómo la llevas? Bien. ¿Vas bien. A las 10 a la catedral? Sí, a las 10 a la catedral, no paro. ¿Con una casaca de San Lorenzo? Sí, absolutamente. La de San Lorenzo de los 40, el equipo que él puede enumerar completo, ¿no? Qué locura el asueto. Voy a decir del modo más práctico, egoísta del mundo. O sea, uno se clava con los chicos. Sí. Tenés que cambiar tu régimen laboral porque los hijos no pueden ir a la escuela. Una desmesura. Una desmesura, y en todo caso que sea optativa, que no le pongan falta, si querés, a los que quieran. Pero aparte, toda una ceremonia que comienza a las 5:30 de la mañana. Nada, después lo vas a ver, lo vas a repetir. Bueno. Sí, sí. Cosas que pasan, es increíble realmente. Sí, el populismo está en todos lados, ¿eh? Como viste que ya basta, qué falta que Francisco aparezca convidando mate, ¿no? Fue increíble, bueno, todos habrán seguido las imágenes y el seguimiento mediático. Fue impresionante, veía en TVR el fin de semana, el sábado a las 10, claro, la recopilación, tiene. O sea, los mínimos detalles. Gente emocionada, dice, no, yo viajé en subte. Sí. Con él. Sí. Ernestina Páez diciendo, yo nunca lo conocí, soy la única, nunca conocí al padre. No, y también lo que es increíble, es notable, diría yo, es qué bien conoce Francisco, el Papa Francisco, los códigos de la comunicación. Entiende mucho de dónde comunicar. Sabe de medios. Sí, eso está clarísimo, está clarísimo. Bueno, nos gusta mucho la música uruguaya y hay músicos que están muy identificados con el candombe, la murga, incluso el rock. Y quizás, bueno, el personaje más importante de la música uruguaya de los últimos 30, 40 años sea Jaime Ross. Sí. Jaime Ross, como casi todos los artistas, tiene un costado no tan conocido y un gran malentendido de Jaime Ross. Si bien es cierto que ha hecho muchas canciones que hablan del fútbol o muchas canciones que hablan de la murga, o ha hecho muchas murgas o ha hecho muchos candombes, también tiene muchos, muchos temas de inspiración folclórica. Y esto tiene que ver porque Jaime Ross durante su juventud fue, y voy a decir un término casi papal, un peregrino. Le gustó mucho, mucho viajar. Y viajó por todo el mundo, por todo el mundo. Hay temas que compuso inspirado en el desierto de México, hay temas inspirados en su exilio europeo por Holanda, por Francia, ciudades como Ámsterdam, París, que en el cual él trabajaba lo que podía, incluso el lugar común del lavacopas lo cumplió Jaime Ross. Y también estuvo mucho por el norte argentino y Bolivia. Exactamente, él estuvo mucho por Latinoamérica también, en Bolivia justamente. Está, digamos, otro de los costados, otra de las dimensiones artísticas de Jaime es su relación con el folclore que ha desarrollado desde sus primeros discos. Vos hablabas de Bolivia y la canción que vamos a escuchar ahora. Decís Jaime porque es muy amigo tuyo. Y con Jaime prácticamente tratamos de convocar ahí una entrevista con el señor Ross, que no pudo ser, que quedará para otro momento, pero realmente después de tantos años de ir entrevistando a Jaime Ross, casi amigo de la casa, y vamos a escuchar a él interpretando un tema que tiene ahí aires folclóricos. No, no solo un aire, sino que además la letra refiere a un instante en el cual él estaba esperando a su primera mujer, la madre de su hijo, Yamandú, sí, que fue con quien codirigió Jaime Ross el documental 3 millones, uh-huh, que cuenta la épica de la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica. Bueno, Yamandú no existía en ese entonces, estamos hablando de un tema muy viejo, ¿no? 78, sí, primer disco, 77, sí, 78. Sí. Y ahí es una carta que le deja a Franca, uh-huh, que es la mujer. Y estamos hablando de Bolivia, incluso menciona ciudades de Bolivia. Coroico. Jaime Ross folclórico. Estos airecitos folclóricos de Jaime Ross, carta a poste restante. ¿Dónde andas en navidades? Altiplano te robó la flor que me has enviado de Coroico, con los días marchitó. Tus polleras se entreverán en mi cabecera, y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras. Franca, Franca, ¿dónde andas en navidades? ¿Qué jardín te hipnotizó? Mis líneas esperan en poste restante tu posible migración. Los papeles que se vuelan desde mi ventana. Y el cartero no aparece y se fue la mañana. Franca, Franca, ¿dónde andas en navidades? El altiplano te robó la flor que me has enviado de Coroico, con los días marchitó. Tus polleras se entreverán en mi cabecera, y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras. Una belleza del primer disco de Jaime Ross, estamos hablando de Carta a poste restante, un tema que ha hecho, por ejemplo, Hugo Fattoruso en su disco solista, una canción bellísima que muestra una de las facetas menos desconocidas, decíamos, del uruguayo Jaime Ross. Y lo que hay que decir también es que si uno se mete un poco en la genealogía de la música de Jaime Ross y de muchos otros, también de Fernando Cabrera, el uruguayo suele ser un alguien muy orgulloso de su música, y la cuestión quizás que tiene que ver con ser un país muy pequeño hace que, por ejemplo, no haya existido el corte que existió con parte de la generación urbana de aquí, de la Argentina, sobre todo la generación de Buenos Aires, entre lo que es el tango y el rock. Ellos tomaron de sus mayores muchos ritmos que tienen que ver con el folclore. Digamos, Jaime Ross ha sido una especie de fanático de Alfredo Zitarrosa, ha sido un fanático de los Olimareños. Reconocen la guitarra de Daniel Biglietti a un intérprete extraordinario. Y también, un poco por medio de ellos, que han absorbido mucho del folclore argentino, ni hablar Zitarrosa, que fue muy fuerte en Uruguay en los años 60, llegó a mucho del folclore argentino, ¿no? Sí, Jaime Ross. Sí, sí, bueno, en el caso de Jaime Ross, algunos de los temas que tienen que ver con folclore dentro de su larga discografía, aparte de Carta Posta Restante, La Milonga de Gauna, por mencionar una milonga, Si Me Voy Antes Que Vos, por supuesto, un huayno, Huayno del Ciego también, realmente ha escrito folclore, y es muy curioso cómo dentro de su trayectoria a veces se deja de lado este perfil folclórico que tiene Jaime Ross, como también el amor que tiene por el tango. En una de sus presentaciones ha interpretado tango, pero bueno, bueno, está presente en folclore, chacarera también. Sí, y también, por ejemplo, está presente el folclore en otra persona que tampoco se menciona tanto, como Fernando Cabrera, ya que hablas de la relación de intérpretes y de artistas uruguayos con el bueno, folclore. Bueno, Jorge Drexler también. Sí, sí. Tiene muchísimas zambas. Está muy presente el folclore en todos ellos, en todos estos cantautores uruguayos. Bueno, Jaime Ross me dijo una vez a mí, o nos dijo, nos estábamos juntos, que si él hubiese nacido en Argentina, seguramente hoy estaría haciendo algo mucho más folclórico que rockero. Sí. Le interesa mucho más figuras como Peteco Carabajal, como Raúl Carnota, y también le interesa mucho todo lo que hace Luis Salinas. Y es muy interesante cómo se dan estos cruces entre músicas y entre temas, porque él, justamente, que le interesa lo de Peteco Carabajal, el mismo Peteco Carabajal ha versionado el tema que vamos a escuchar ahora, que pertenece a Jaime, que es un huayno, y es que Si Me Voy Antes Que Vos. Si Me Voy Antes Que Vos, Jaime Ross, que llamó para acompañar, para hacer la segunda voz, que en vivo hizo muchas veces el Zurdo Becio, ni más ni menos que a Mercedes Sosa. Bellísimo huayno, un huayno, yo diría, existencial. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Vivo yo. Si me voy antes que vos, si eso sí que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi

con Estela Maris Tovarich. ¿Y qué teléfonos tenemos? Que estamos regalones hoy, dale. El 4999-0987, que es la frecuencia de la radio. 4999-0987. Mirá, pues no me había dado cuenta. Claro, 0987, que es la frecuencia. Es como emergencias que te ponen el número de pi, ¿no? Para llamar a emergencia 314-16. Estamos sorteando con quienes llamen. El disquito de Norberto Minichito, De Otra Manera, ¿eh? Un gran disco del percusionista que hoy estamos recordando. ¿Tenemos algunos mensajes, Víctor? ¿Querés que pongamos alguno? Dale, vamos. Buenas noches, estoy escuchando la folclórica, me gusta mucho y me gustaría intervenir en el concurso para ganar el disco de Minichino. Bueno, muy bueno el programa. Buenas noches. Mi nombre es María y mi número de documento termina en 478. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si hay otros llamados, muchas gracias, Carla, de Villa Carlos Paz. Y también muchas gracias a todos los que nos están dejando mensajes en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Exactamente, bueno, y se vienen varias fechas dentro del folclore y dentro de la música popular. Una de ellas que queremos recomendar fervientemente es la presentación de este jueves de Rudy y Nini Flores, los hermanos. Lo mejor. Van a estar actuando el jueves a las 10 de la noche en el Tazo, ahí en Defensa 1500, frente Parque Lezama, uno de los conciertos más que recomendados. Otro también que recomendamos es el de Gabo Ferro, que si bien tiene más que ver con el rock y con la trama más de cantautor, tiene algunos aires a veces folclóricos. Gabo Ferro se está presentando el día sábado en La Oreja Negra y en Palermo, en Uriarte 1271, dos propuestas para esta semana. Muy buena la nota de Marina Zucchi a Nelly Omar, hoy sí, en el segmento de espectáculos de Clarín, salió y fue tapa, hablando sí, de sus 102 años. Qué grande, 102 años, increíble. Y que habla todavía de cantar, bueno, habla del retiro, ¿no? Sí, pero, bueno, pero 102 chacharera. Años, sí, sí, el eterno retiro. Pero lo que dice, y es cierto, dice, la verdad que de cabeza y de voz estoy bárbara. Sí, bueno, el año pasado hizo una presentación en el Luna Park, en realidad ya hace más de un año, que fue, digamos, la celebración de sus 100 años, y estaba intacta. Al principio le costó un poco, digamos, conectar con la gente y conectar con la voz, pero empezó y después ya estaba intacta, como siempre. Nelly Omar, prácticamente un milagro, no solamente de edad, sino de esta posibilidad física de poder seguir cantando. Antes que el Papa Francisco, y muy debajo de gente como Maradona, Messi y otros, uno de los argentinos más famosos en el mundo es Gustavo Santaolalla, ¿no? Desde que se hizo de un par de Oscars, es alguien muy reconocido, estoy bromeando, ¿no? Pero realmente alguien que tiene una dimensión mundial. Uh-huh. Gustavo Santaolalla hace mucho tiempo que está comprometido con un proyecto que al principio era de tango electrónico, Bajo Fondo Tango Club, después le rebanaron el Tango Club y ahora acaba de sacar un disco como Bajo Fondo, que es el tercero, que tiene de todo, tiene muchos ritmos muy variados. Digo, dos palabras sobre Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla fue el pionero de mezclar rock y folclore con su grupo Arco Iris, y fue también el hombre que se fue sin nada a Los Ángeles, Estados Unidos, y ahí empezó a producir grupos, y fue gran parte de una movida que se dio con epicentro en México, que con grupos como Café Tacuba, como Mascarón de Proa, cambiaron el rock latinoamericano por su gran aporte de ritmos folclóricos. Cualquiera que conozca Café Tacuba va a reconocer muchos ritmos mexicanos dentro de un marco rockero. Gustavo Santaolalla sabe cómo producir, sabe cómo hacer las cosas, rara vez de un paso en falso. Tiene un gran talento. Sí, un gran talento, y este disco que acaba de salir, que estoy yo empezando a escuchar, realmente me sorprendió por la calidad de las canciones y porque finalmente es un grupo dedicado a canciones o, en todo caso, a música instrumental, a la música electrónica, y lo hacen muy bien. Y por suerte dejó de lado esa cosa que tenía a veces de utilizar las voces como la del polaco Goyeneche, que les hacían como una suerte de retoque electrónico, que eran cosas un poco tribuneras. Realmente este disco es un disco que está buenísimo. Escucharlo muy buenas lentamente. Canciones. Es un disco largo, es un disco que hay que meterle ganas, no tiene que ver con el tango electrónico o no precisamente o exactamente, pero merece varias escuchas. Va a estar actuando Bajo Fondo el 31 de mayo en el Teatro Coliseo y presentando justamente este disco que se llama Presente. Y recordemos que Bajo Fondo no es solamente Gustavo Santaolalla, sino que es un combinado de músicos, sobre todo de Uruguay y Argentina, con gente que ya ha mostrado su capacidad, como Superville, Luciano Superville, Juan Campodónico, Casa Cuberta y otros. Bueno, Javier Casalla. Que tiene un disco solista muy lindo, Javier Casalla, sí. Muy recomendable también. Bueno, en la época de Arcoiris, Santaolalla le daba mucha importancia a los arreglos vocales. De algún modo, con una pata en los Beatles y con otra pata en los grupos vocales folclóricos argentinos que estaban haciéndose fuerte en la década de 60, como por ejemplo los Huancahuá. Bueno, escuchen este tema en el cual yo advierto influencias, por ejemplo, de Buenos Aires 8, por ejemplo, de otros grupos vocales folclóricos y también algunas cosas de los coros que hacían los Beach Boys y los Beatles. Este tema pertenece a Presente de Bajo Fondo. A capela se llama Oigo Voces. Oigo Voces, Bajo Fondo, aquí en la 98.7. 98.7. Tras los eucaliptos se esconde ya el sol, al atardecer, y canta el coyuyo cuando el sol se va, y al amanecer. Nacional Folclórica. Gracias por compartir la librería artística de Nacional Folclórica. Martín Garrido, Carlos Juárez, Coco Gómez, Marucho, Fernanda Dupuy, Ramón Navarro, Chaqueño Palavecino, Los Ranquilinos, Julio Domínguez, Carlos Loza. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. El deseo es acompañarlo en la siesta, no arruinarle la siesta. El que duerme la siesta amanece dos veces. Vamos a estar los miércoles entre las 2 y las 3 de la tarde, hora puntual de la siesta argentina acá, en la folclórica. Porque le confieso algo, a mí también me gusta el aire de aquí. Soy Pancho Muñoz y los espero este miércoles a las 2 de la tarde para ser de las nuestras. Cuando digo de las nuestras, de las suyas y de las mías.

dentro te lleva. Raúl Carnota con la chacarera de Tinco Andrada y Raúl Carnota, coplas para mi tierra. Esto es del proyecto San Luca con Rodolfo Sánchez, Franco Luciani y obviamente Raúl Carnota. Bueno, ni hablar, ¿no? La calidad de esto, de este trío. Va a estar aquí, señores, estamos en condiciones de anunciar muy solemnemente. Va a estar aquí Franco Luciani con su arma. Ya no es instrumento, es el arma. La armónica de Franco Luciani. Franco Luciani que está pasando un momento excepcional musicalmente y también excepcional futbolísticamente. Aquellos que hayan tenido algún contacto con él saben de su fanatismo por Rosario Central y no para de hablar o de dejar mensajes en Facebook a propósito de Rosario Central, que viene ahí con un invicto de hace varios partidos. Franco Luciani va a estar presentando, sacó dos discos al mismo tiempo, sí, ¿no? Hay que hacerlo eso. Uno tango de tango, Tango Trío, y otro con su grupo Folclore. Va a estar todos los jueves de abril en los 36 Villares, ahí en la Avenida de Mayo 1265, una buena propuesta, Y que este disco, el de tango especialmente, tiene la particularidad de que tiene composiciones también de Franco Luciani, como tu vals que compuso con Raimundo Rosales, y que es precioso ese valsecito que canta Lidia Borda. Le quiero mandar un saludo a Dora, a Raúl, a Tilio, toda la barra ahí de la calle Lavalle, y anunciar nuevamente las vías de comunicación porque estamos regalando el último disco que salió de Norberto Minichiro. De otra manera, estamos recordando a Minichiro, en este caso con un obsequio, y el próximo lunes vamos a estar ya haciendo un gran homenaje al gran Minichiro, al gran Mini. Bueno, ¿qué teléfono, Estela Maris? 4999-0987, 4999-0987. Muy bien, también estamos en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, es el modo. Ahí no olviden que si usted, por ejemplo, no tuvo tiempo de estar frente a la radio o en el auto escuchando este programa, o decidió ver tele o lo que sea, se van colgando los programas en Facebook para que usted los pueda escuchar cuando quiera, es decir, una y otra vez. Incluso hay alguien que está en coma porque escuchó tres veces el mismo programa. Agarró un cinco. Quedó mal. Bueno, el lunes pasado estuvo aquí, además de Víctor Heredia presentando su disco, estuvo Hernán Lucero, vino con la viola, el muy payador, y estuvimos hablando un poco de tango, la música criolla, de su tendencia hacia lo campero. Bien, Lucero no está solo, hay muchísimos cantores que están haciendo lo que en el género tanguístico se llama cantor nacional, ¿no? Ese estilo, que ese modo de cantar y de abordar repertorios que inauguró Gardel en simultáneo con Ignacio Corsini y Agustín Magaldi, y que fundó una escuela. Una escuela que se proyecta hasta el presente, que tiene grandes representantes como Rivero, bueno, como Nelly Omar, a quien mencionábamos hace un rato, y que entre la gente joven tiene al Cardenal Domínguez también como otra de sus figuras salientes. Cardenal Domínguez que se va a estar presentando este jueves en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, dentro del ciclo dedicado a las nuevas propuestas de tango, con varios, en un formato de dúos. Lo va a hacer en segmentos del concierto con Juan Pablo Gallardo, que es pianista, y en otros segmentos del concierto lo va a hacer junto a Ariel Argañarás, que es guitarrista. Después vamos a volver al tema este, porque queremos recordar la figura de un artista increíble, con un apellido célebre, ¿no? Estamos hablando de José Verón, que es integrante de una dinastía, ¿no? De cantantes, guitarristas, que también ha abordado justamente este modo de hacer música argentina. ¿De qué año es José Verón? José Verón es un cantor que tiene, digamos, entre hermano de Raúl Verón, digamos. Hermano de Raúl Verón, equivocando. Sí, de Elba Verón, y de Adolfo Verón, que fue guitarrista. Todos cantores o guitarristas, todos artistas ellos. José Verón es quizás uno de los secretos mejor guardados del tango, porque se llegó a registrar solamente un disco como solista. Lo debilamos hacia las 10 menos cuarto, 10 menos 20. Sí, pero el anticipo nada más, un solo disco, que es casi como una joyita que buscada por los Oscar del Priore, por los grandes coleccionistas, los grandes conocedores del tango. Bueno, conseguimos una copia de ese disco y la vamos a estar compartiendo, donde interpreta justamente este repertorio criollo. Bueno, el Cardenal Domínguez actúa el jueves en el CAF, y escuchen esta preciosa versión del tango de Mansi y Piana de Barro. Thank you. 98.7 Nacional Folclórica te informa. Es la hora 21 en 2 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. Humedad 75%. Los diarios ingleses reflejaron el pedido para que el Papa Francisco medie en el conflicto por Malvinas. La solicitud efectuada por Cristina Fernández al sumo pontífice llegó a los portales de los principales medios de Gran Bretaña. En tal sentido, la presidenta afirmó que estamos ante una oportunidad histórica para conseguir el diálogo por la soberanía en las islas. Ricardo Echegaray defendió la nueva alícuota para viajes al exterior. Según expresó el titular de la AFIP, se trata de un mecanismo de regulación que garantiza transparencia. El recargo del 20% afecta a la compra de paquetes turísticos, vuelos al exterior y pagos con tarjetas de crédito en otros países. Mañana no habrá clases en el turno matutino de las escuelas porteñas. Fue decidido por el gobierno de Mauricio Macri debido a la entronización del Papa Francisco. La medida despertó críticas de la oposición y de diversas asociaciones civiles que denuncian la violación del principio de neutralidad religiosa del Estado. Como siempre, este boletín ha sido redactado por el Servicio Informativo de la emisora. 18 grados 8 décimas la temperatura, 75 el porcentaje de humedad. Informó 98.7 El aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. El aire, aquí. Un día como hoy, sucedió algo para siempre. El 18 de marzo de 1913 nace en La Plata, provincia de Buenos Aires, Napoleón Benjamín Machingo Ábalos, cantor, autor, compositor, bailarín, animador. El mayor de los hermanos Ábalos compuso junto a ellos Chaca y Manta con Ledesma, Zamba de los Yuyos, Chacarera del Rancho, Juntito al Fogón y Agitando Pañuelos, entre más de 100 temas registrados. El aire de aquí recuerda a Machingo Ábalos en el día que hubiera cumplido 100 años. Adentro, viento de mi montaña, chancando recuerdos. Del pañuelo quisiste después chicotear, mismo como dos alas te han ayudado a volar. Te he de cantar esta samba que yo la he hecho pa' vos, recordando los tiempos changos, vientito travieso y canto. Recordando los tiempos changos, vientito travieso y canto. Se va la segunda. Adentro. sido siempre los vientos de mi corazón. Juegan con la esperanza y barren toda ilusión. Vamos atravesando amores de mi juventud, dicha y pena pasando entre la sombra y la luz. Un día como hoy sucedió algo para siempre. Están cantando en el aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Mariano del Mazo. Comienza latiendo un bombo y nomás llega un violín. Una caja, una guitarra, es el pago en que nací. En el aire una coplita, siempre para el que quiero ir. Es el aire de mi tierra, qué hermoso el aire de aquí. Muy bien, estamos aquí hasta las 22 con Andrés Casac, ahora en este segmento con Carla Ruiz. ¿Cómo te va, Carla? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Horacio Prado en la operación técnica, Paola y Nacho en la producción. Y nobleza obliga, no era, por supuesto, el Cardenal Domínguez el tema que se escuchó al fin del último bloque, antes de las 9, sino que, bueno, nosotros dijimos aquí que nuestro programa trata de recrear aquella ceremonia del siglo XX, yo diría, de pasarse discos, de compartir la música, todo lo contrario a lo que son los auriculares y mucho más el MP3. Es decir, la música como algo físico, tocable, incluso sensual. Intercambiable. Y para compartir. Y uno pone discos, se le casa que muy cabeza se trajo. Muy cabeza de termo. Otro disco en la tapa del Cardenal. ¿Pero no Domínguez te gustó? Escuchamos bueno. La Candombera. No, muy buena. Pero aparte ni siquiera era el Cardenal, era el cuarteto La Púa. Un cuarteto que también hace música rioplatense, música orillera, música que tiene que ver con lo rural, con lo urbano. Pero bueno, no era el Cardenal, valga la aclaración, ni tampoco era de barro. Bueno, quiero recordar que estamos regalando hacia el fin del programa. Esto va a ser unos 10, 15 minutos antes de las 22. El disco de Norberto Minichiro, De Otra Manera. ¿A qué teléfono tienen que llamar, Carla? Al 4999-0987. Bueno, y también se pueden meter en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, como lo hicieron una lista sábana que nos pasó Nacho, bueno, George Graff, Marta Garbarino, Leandro Quiroga Ferreres, Leandro Donoso, muchas gracias Leandro, Gaby Conte, Mariano Heller, Gustavo González, Juan Carlos Dadín, Cristina Arriagada, Gabriela García, Noelia Piu, Mariana Fossati, Marcela Inés, y siguen los nombres, ¿eh? Muy sí, bueno. Sí, los nombres y queremos agradecer, y entre ellos ahí había un músico, Mariano Heller, que es guitarrista, integrante del cuarteto de Puente Alsina. Muy grato sentirse acompañado, escucharlos y leerlos también en las distintas redes sociales. Bueno, vamos a poner un temita como para introducir al entrevistado que viene, que es alguien muy, muy, muy grande, en serio. No me pidas que me quede del lucero y en el silencio sin fin, por los profundos sauces de sangre llorando su canto el crespín. Yo te pido que nunca me tengas piedad. Envenéname de amor, dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón. El silencio del estudio tiene que ver con la profundidad del canto de Luciana Yuri. Y es un prólogo un poco oblicuo, genético evidentemente, para a la persona artista que quiero saludar, que es el padre de Luciana, es Jorge Suair Yuri. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches, muchas gracias por atenderme. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer, realmente la otra vez estuvimos conversando largo y tendido. Y medio que al final tiramos como quien tira las últimas cartas. Decía, bueno, te voy a llamar para el programa de radio también. Y acá estamos. ¿Cómo andás, Suair? ¿Contento? Bien, sí, contento, por supuesto. Muy buena tu nota. Y contento. Acá viviendo, como quien dice, ¿no? Bueno, yo debo decir que la excusa de todo esto, si uno tuviese que tener alguna excusa, pero esto es así, es que el próximo viernes es la última función de el glorioso velorio de la Juana Pájaro, que es algo así como una celebración de tu obra, Suair, que ocurre ahí en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330, y que tuvo mucho que ver tu hija, Luciana Yuri, que junto con Roberto Iriarte están ahí celebrando tu obra. Y te lo digo yo, vos vas a decir que no es importante, es un poco de justicia, viejo, es así, es un poco de justicia. Esto fue una decisión de mi hija, que realmente es un suceso que a mí me conmociona por esa calidez de alma hacia mí de ella, ¿no? Y es lo que más me conmociona y le agradezco. Ella sabe que no era necesario, pero el intento es tan respetable que, bueno, realmente así lo entiendo y así lo siento. Suair, estás bárbaro, ya tenés 76 años, pero realmente tenés una vitalidad increíble. Ahora, ¿sos de hacer balances? Porque justamente a veces lo que sirven las antologías o este tipo de espectáculos que reúnen parte de lo que uno hizo quizás hace mucho tiempo, también sirven como para ver, cuando uno ve fotos viejas, ¿no? Es como una especie de retrospectiva de tu propia obra, de tu propia vida. ¿Haces algún balance de tu obra, de tu vida? Mira, no. A ver, es una pregunta que con ser aparentemente sencilla es delicada, por lo menos es delicada. No me sirve como balance. Es como que el tiempo para mí tiene una dimensión muy particular, muy personal. Yo no sé si nací ayer o si cuando nací ya era viejo. Entonces me resulta un poco particular tener que dar una semblanza sobre tu pregunta. Yo considero que inclusive estoy más renovado en este trabajo, más con potencias e imaginerías que hace 35 años, 40 atrás no suponía que me iban a invadir. Bueno. Es un lenguaje con el que me siento muy cómodo y que advertí que es el que me acompañó toda la vida. más allá de que antes yo escribía o trabajaba sobre realidades concretas, muy terrestres, muy sencillas, esto respetando inmensamente justamente un suceso muy delicado que es la sencillez. Uh-huh. Creo haberlo transitado y ahora me tengo otros duendes, otras valoraciones de lo sensitivo y de lo que se debe rescatar. Y hay algo que una todo como un esas costuras invisibles que pueda unir, no sé, tu cuento del romance de Aniceto con el dependiente, con el último libro de cuentos de El glorioso velorio de la Juana Pájaro, con tu obra plástica. ¿Hay algo que recorre toda tu obra, pensás? En esta obra sí, recorre todo, porque con ser los personajes alucinados de este último libro, de El glorioso velorio de la Juana Pájaro, que también obviamente es libro, acabo de editarlo, y está el espectáculo que hace mi hija con Iriarte, con Roberto Iriarte, transitan, estoy siendo terrestre, tan terrestre como cuando escribí el Aniceto y los avatares de un semilumpen, sumamente sencillo, pero hondo, un hombre que es capaz de morir por salvar un gallo de riña, creo que es respetable de por sí, aunque no haga otra cosa en la vida. Ese era el Aniceto aquel. Hoy estoy más en lo que... no dejo de que ese hombre muera por un gallo de riña. Lo que sí hago ahora es transitar su mundo interno cuando va camino, por hacer una figura, hacia la muerte. El mundo interno, uh-huh, el mundo de la divagación y de la sensorialidad que acompaña un momento dramático o feliz. Por esos campos ando, pero son todos sumamente terrenales los personajes, pero vago por esos caminos de su interior anímico y sensorial, ¿no? No sé si esto es comprensible. Sí, totalmente, bueno, totalmente. Yo estuve leyendo el largo cuento que titula al libro de cuentos, ¿no? Justamente El glorioso velorio de la Juana Pájaro, y uno realmente se siente como que está en una especie de baile de espectros, ¿no? Es todo muy, muy, bueno, vos decís sensorial, tiene mucho que ver con eso. Sí, es esencialmente sensorial, pero si te pones a pensar un poquito, vas a ver que los personajes de quien nace esa sensorialidad o se expresa esa sensorialidad son inmensamente terrestres. Claro. En un momento dado, uno de los personajes dice: esta mujer, finalmente, con todas las maravillas que estoy manifestando y buscándola, entre todas esas maravillas inconcebibles que más pertenecen a un terreno casi de orden metafísico de lo sensorial, tan simple como un gorrión o un rosal. Entonces, te mando abajo, quedas abajo, sabiendo que tenés arriba un mundo mágico, especial y real a la vida humana, porque no es que yo esté creando algo, yo no considero que he creado absolutamente nada, considero que la vida es eso. Claro. A ver, las sensaciones que vos tenías antes de, sabiendo que ibas a convocarme, y yo, las sensaciones que he tenido sabiendo que me convocás en este instante, han tenido todo un bagaje de sensorialidades especiales que a veces no son explicables en palabras. Por ese mundo transita acompañando la terrenalidad de los personajes que me habitan hoy. Ahora, ¿se puede pensar que, por ejemplo, este cuento que estamos recorriendo y que también es el espectáculo que se da este viernes en Caras y Caretas, está más cercano, por ejemplo, a Nazareno Cruz y el Lobo que a Crónica de un Niño Solo? Sí, totalmente, totalmente, sí. Es el clima entre... Legendario, por decirlo de algún modo. ¿Eh? Un clima legendario, lleno de situaciones que tienen que ver con cosas extraordinarias, ¿no? Perfectas son tus palabras, legendario y... extraordinario. ¿Y cuál es la otra que dijiste? Extraordinario, ¿no? Fuera de lo ordinario. Entre lo extraordinario y la anterior palabra. Y lo legendario. Lo legendario. Este es el nudo que me acabas de definir tan bien lo que yo siento sobre esa obra, con estas dos palabras. Y, por ejemplo, guiones como el de Crónica un niño solo, que en apariencia son más realistas, a pesar de que también indagan el mundo interior de un montón de personajes. Pero la temática es mucho más realista. No, a ver, yo considero que es de un realismo crudo, ascético. Es más que un film, es una documental. En la consideración que cuando digo documental estoy hablando de un suceso inmensamente respetable. Para mí es más importante la documental cuando se toma el hecho de la vivencia humana como documento real, en donde no participa nadie más que los que están viviendo un suceso de documento, en donde pareciera que se ve por una cerradura lo que acontece ahí, que puede ser un cabrero en su universo de montes, de soledad o de lo que fuese. Esa cosa es lo que contiene Crónica de un niño solo. Crónica de un niño solo es un testimonio que hemos vivido, no es que imaginamos. Claro, claro. Cabo, vos y Leonardo, Fabio, compartieron el hogar, el alba. Sí. Con diferencia de edad, pero lo compartieron. Sí, es un lugar realmente de patética memoria. Un lugar que inclusive ha dado la casualidad en el tiempo que hoy es cárcel de menores. ¿Y en ese momento qué era exactamente? Era un especie de internado manejado por protestantes, sumamente brutal, más brutal aún que lo que uno puede imaginar de un patronato de menores. Claro. Por ejemplo, sí. Doy un solo ejemplo para que tenga voz y quienes escuchan una semblanza breve. La primera noche que yo entré ahí a ese lugar, era todo eran pabellones, como en las cárceles. Sí, sí. Y yo tenía 9 años, entonces nos acostamos y la celadora, que eran todas de orden de realmente vejatorios, todos eran psicópatas. Claro. De una perversidad inmensa, y has de tomar en cuenta lo que digo por lo que voy a continuar ahora. Dijo: todos para el lado derecho, estábamos en las camas, todos para el lado derecho y tapadas las cabezas. Y así estábamos todos, y el que infringía eso, le sucedía lo que a continuación ocurrió, que uno de los chicos, aunque tenía la tapada la cabeza, no la tenía para el lado derecho, lo paró y preguntó la yegua esta persona realmente, que deseo que esté en los últimos confines de lo más doloroso del infierno, o que Dios la castigue a la eternidad, una de las dos cosas. Dijo: ¿dónde está el nuevo? El nuevo era yo. ¿Dónde está el nuevo? Y como yo no sabía si era que yo era el nuevo, no imaginaba, porque me encontré con 60 chicos en ese pabellón. Claro. Habían 8 pabellones así. Y me nombró. Entonces yo me destapo y digo: acá estoy. Dice: bueno, mire, para que vaya aprendiendo. Y al castigado, al que había estado con el rostro dado no para la derecha, lo hizo de parar frente a mi cama y le dio, sacó la zapatilla, una zapatilla de goma, sí, una chancleta de goma, y le dio un chancletazo en el rostro que lo tiró al suelo, lo revolcó le reventó la cara de un zapatillazo. Sí, sí. Ese era el lugar que habitábamos. Por eso cuando A poco andar éramos viejos. Claro. ¿Y cómo fue a parar ahí, Suair Yuri? ¿Cómo llegaste ahí? Es muy largo de explicar. Es muy largo de explicar. ¿Usted ya había muerto tu papá? Mi padre se separó de mi madre teniendo yo 5 años. Mi madre siendo inmensamente delicada, talentosa, refinada espiritualmente, estaba muerta de necesidad. Y por tenernos cerca, le dijeron que en ese colegio podíamos habitar y estar ahí. Y nosotros nunca le dijimos a ella, cuando nos venía a visitar, le decíamos que era un colegio maravilloso y teníamos 9 y 10 años para que ella no sufriera. Qué gesto, Suair. Hay que ser maduro y viejo para decir grande de alma. Totalmente. Niños como éramos, decirle a nuestra madre, esto es maravilloso, no sabes, mamá, lo hermoso que es esto. Claro. Y entrábamos y teníamos que formar fila y sufrir castigos y era una cárcel tremenda. Claro. Entonces, qué fuerte. ¿Cómo no íbamos a escribir crónica de un niño solo? Claro. Hace poco Pero mi madre nunca supo que eso era un horror, ¿eh? Claro. Nunca. Bueno, son esos gestos que a los 5, a los 9 o a los 15 años son gestos que configuran un carácter, ¿no? Sí, evidentemente que sí, claro. Hay que ser muy especial para guardar un horror y sentir que su madre se aleja después de una hora de visita. Teníamos solamente una hora de visita una vez por semana o cada 15 días, una cosa así, una asquerosidad. Suair Yuri, estoy tentado de hacer lo que vos hiciste con Miguel Ángel Estrella para la película El Piano Mudo, de juntarme durante un año con un grabador y grabarte, pues la verdad que es una historia muy intensa e inabarcable, siento yo, porque son capas y capas y pliegues y siempre aparece una historia nueva. No, bueno, es toda una vida vivida prácticamente. ¿Crees que te, perdóname, ¿sabes? Te digo una cosa, te va a parecer casi monstruoso, o entre maravilloso y monstruoso lo que te voy a decir. No reniego de aquello que pasó. No reniego porque aprendí rápidamente a darme cuenta. A esa edad ya me daba cuenta, aprendí a saber que el hombre guarda íntimamente una perversidad inimaginable, que el hombre es un ser peligroso, que hay que conllevarlo, que hay que manejarles el alma, educarles un resquicio de dignidad, que el hombre es peligroso. Bueno, aquel que sabe leer bien o ver bien las películas que dirigió Leonardo Favio, con guión o coguión tuyo, está presente eso en muchas partes de la obra. Vos sabés que estaba leyendo hace poco, releyendo el libro que hizo Adriana Schettini con tu hermano, con Leonardo Favio. En una parte, Leonardo, hablando de vos, de El Negrito te llamaba, decía que él sentía que toda la época del internado, del hogar El Alba, como que vos lo habías sufrido quizás un poco más que él. Que él sentía eso, que vos lo habías sufrido, padecido un poco más que él. No, lo que ocurre es que teníamos en ese sentido diferentes formas de decirnos una verdad. Él siempre quiso atemperar ese suceso, y cuando él lo quiso atemperar, le recordé cuando por haber dicho, estábamos en un patio en donde nos entreteníamos nosotros, y él dijo joder, empleó la palabra, o sea, otro chico, joder, y lo escuchó un monstruo de estos, y lo metió adentro de una pieza y yo escuchaba, mira. Bueno, son recuerdos muy duros. Jorge, se acaba lo de Caras y Caretas este viernes, y sí. Pregunto, ¿no?, de un modo muy ingenuo, ¿dónde van a parar todas esas pinturas que se exponen ahí en el Centro Cultural de Caras y Caretas? ¿Se pueden ver en algún lugar? ¿No? No. En realidad es como... A veces rasgué un poco la guitarra para mí, me cuesta mucho que hayan terceros cuando agarro la guitarra. Y respecto de los cuadros, son ansiedades mías que no tienen ningún valor como cuadro ni nada, tienen valor para mí y no podría, no me interesaría exhibirlos. Esto lo he hecho por mi hija, que es tan inmensa el respeto y el amor que me tiene, que me hasta permití eso. Tienen valor para mí, no, yo no vendería un cuadro, no mostrarlos, exhibirlos. Mostrarlo, pero no sé si tienen merecimiento, la verdad. Suair, y ya vamos cerrando porque calculo que estarás allá a punto de comer o te interrumpimos cotidiana que yo sé que vos valorás mucho. Pero mira, cuando murió tu hermano Leonardo, todos pensamos, bueno, qué obra que dejó, cuánto que tenemos para volver a ver, para volver a escuchar. Y me parece que los artistas en algún aspecto tienen una pequeña misión, si querés grande, pero al menos una pequeña misión de mostrar lo que tienen. A mí yo pagaría por si hubiese un disco de piano solo de Horacio Salgán. Y no existe ese disco, porque nunca grabó. Entonces, hay cosas que uno, que ya no son de alguien, sino que pertenecen a una sociedad. Y los libros, las pinturas que vos tenés, hay que sacarlas. Te entiendo perfectamente, pero creo que donde a mí se me puede, en donde yo puedo ser útil a otro, yo creo que es en la narrativa. Y bueno, ahí en el, en el mail de mi hija se pueden comunicar el que quiera leer este último libro, que finalmente yo he escrito dos libros en mi vida. Así es que esto es lo único que puedo ofrecerle a la gente. El primero, que es el romance de Aniceto. Sí. Y otros cuentos. Sí. Y este, el glorioso velorio de la Juana Pájaro, editorial Morita, de Jorge Suair Yuri. Suair, fue un placer haberte conocido realmente, y como dice el viejo final de la película Casablanca, ojalá que esto sea el comienzo de una linda amistad. Por supuesto que lo tengo por hecho, y así va a ser y así es, no es que va a ser. Y nos vamos con tu hija, que canta bárbaro, y también compone, como este tema que compuso junto a Delgado, De a poquito quiero amarte. Gracias, Suair Yuri, abrazo grande. Un abrazo. Chao. De a poquito quiero amarte, pero me sale a montones. Como río desbordado, desespero en tus pasiones. Sigilosa, sombreando el jardín. Como soles brotando de mi corazón, disparándote luces que aroman tu flor. De a poquito quiero amarte, pero me sale a montones. Que sueñas con mis amores, eso no me tranquiliza, más bien provoca temores. No quiero perderme pensando en tu amor, y a la vez no hay camino sin tu cariño. Montones 98.7. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita mi arroyo y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. Nacional Folclórica. Comienza espacio publicitario. Comienzan en marzo los talleres de artes visuales del ECUNI, el espacio cultural de las Madres de Plaza de Mayo en la ex ESPA. Escultura, fotografía, telar, cerámica, grabado, pintura, ilustración y muchos más. Consulte el listado completo en www.nuestroshijos.org.ar. Informes e inscripción 4-703-5089. Avenida del Libertador 8465. Fin. Espacio publicitario. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pauta en Nacional. Llama al 43-28-61-93 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. El país del cerro. El país de la llanura. Providencia de los ríos. Consuelo del Medanal. Río, río, río, te estás burlando del amor mío, devuélveme su cariño, río. Porque la distancia corta los caminos, la sombra del árbol, el monte y el río. Tigre del río, soy Paraná, canoa y flera, soy Sauceda. El país de los ríos. El país de la selva. Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí. Vidala, Vidala mía, te imagino allá en mi pago, donde el tiempo te dio paso y el monte te cobijó. En la bruma de la miel crece un grito abriéndose. Del agua nació la vida, de la vida la canción. Torta al rescoldo con chicharrones y unos piñones pa' acompañar. ¡Que viva mi virgen! ¡Que viva Itatí! En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Hay quien dice que la Patagonia es la reserva universal de los vientos. Allí hay guitarras de vientos, ciudades de vientos, hombres y mujeres de vientos. Cuando el viento entra a soplar, no tiene cuándo parar. El viento es un animal que a veces suele silbar. Me voy a encerrar, me voy a acostar. Cuando chifla el viento es mala señal. Gatosis, cantor patagónico. Creo que nadie ama el viento. Sí, se puede hablar poéticamente del viento, se puede, pero la gente, el viento termina por fastidiarlo, por volverlo loco. Hay gente que se vuelve loca con el viento, porque el viento no para, sobre todo en ese, te estoy hablando del Río Deseado, que es el lugar donde más he vivido, digamos, ¿no? Nací después de la zona petrolera, la zona norte del Río Deseado. El viento no para. Es como si fuera, eso fuera un corredor por donde pasa el viento. Dios rival de la piedra, Dios sin Dios que te frene, Dios castigo, muerdes, Dios blanco emponchado de nieve, Dios tirano de tierra te vistes, Dios que andas, desandas y vuelves. Aunque otros consideran que la Patagonia es el patrimonio universal del silencio, ni el eco repite el profundo silencio que suelen hacer sus habitantes. La gente, creo que hay un proceso, hoy quizá el silencio esté demasiado poblado en la Patagonia, pero hubo un tiempo muy grande, muy, muy largo, hasta fines, me imagino yo, de los 70, donde la Patagonia tenía un murmullo muy suave, un discurrir que no levantaba muchos decibeles, porque el petróleo levanta decibeles. Bueno, después todo el espectro radioeléctrico se pobló de todo, ya sabemos, de FM. Pero la gente, los pueblos, no sé, era un silencio enorme. A las 12 de la noche se apagaba la luz, se cortaba la luz de la usina, que era el único ruido de motor que se escuchaba. Y después quizá esas redes locales de altoparlantes rompían el silencio. Se escuchaba la radio en la noche. Mi viejo escuchaba con una tremenda radio, escuchaba boxeo en el Luna Park de Buenos Aires, qué sé yo. Pero así era silencioso. Ya lo ves, aquí la Patagonia huérfana en el sur, en esta sensación de soledad marrón, parece tan pequeña ante la adversidad, que llena de cenizas a su corazón, que llena de cenizas a su corazón. Y digamos, paradójicamente, nos poníamos contentos cuando había un velorio, porque, claro, la luz no se apagaba cuando había velorio. Ese día, esa noche, había luz toda la noche. ¿De qué estará hecho el silencio de los patagónicos? ¿Acaso de los cantos perdidos de los onas? Patagonia secreta. En Nacional Folclórica hay Salamancas y Caminos. Si me faltan las palabras. Locución: Stella Maris Tovarich. Producción: Fabiana Álvarez. Edición artística: Celso Miño. Texto y guión: Pedro Patzer. Dirección artística: Marcelo Simón. En Nacional Folclórica hay Salamancas y Caminos. Femenina era la mujer y ahora con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y pie y ahora muestra todo lo que quieran ver. Hoy más que una niña parece un varón, no le falta alguna más que usar bastón. Y lo que me causa más indignación es esa melena que usa a la garzón. Lo que más detesto es la melena, porque a la mujer convierte en nena. Pero hay una melena, melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es tu melena de oro. Más de una jamona que anda por ahí se ha cortado el pelo para despistar, y está convencida que peinada así los hombres al verla la van a adorar. Y anda por Florida palpitando en flor, y con su flequillo y el pelo cortón, no sabe la ingenua que más que mujer parece la pobre. Recuerdos de recuerdos son recuerdos. Estamos escuchando ahí, entre muchas otras voces, la de Rita Cortese y Soledad Villamil. Y quiero saludar a Rita Cortese por muchos motivos. Básicamente porque es una actriz increíble, un personaje adorable, una gran cantante, como estábamos escuchando, y además porque acaba de ser distinguida como personalidad destacada de la cultura por la legislatura porteña. ¿Cómo te va, Rita? Felicitaciones, mujer. Del Mazo te saluda. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué decís? Bueno, muchas gracias. Y sí, fui distinguida por la legislatura por una ley que sacó María José Lubertino, así que es un premio, ¿sabés qué? Me gusta, es una nominación que me gusta porque, qué sé yo, tiene que ver con el trabajo. Con la conducta, ¿no? Yo diría, con la conducta. Con la conducta, sí, sí. Con la trayectoria en el año, en el permanecer, ¿no? Y con la conducta, sí, tal cual. Así que me dio mucha alegría. Fíjate que yo no soy de ir a los premios y nada de eso, pero este lo voy a recibir con mucho placer. Rita, tenés que grabar algo, porque ya nosotros pasamos siempre los temas de Recuerdos son Recuerdos, que tienen como 18 años. Sí, hay otro disco que es El amor es el loco berretín, que sí. Hice sola con... No lo encontré. No lo encontraste, yo te voy a hacer llegar uno. No, pero lo tengo, o sea, es el desorden de mi casa. Pero bueno, ¿tenés ganas de grabar algo? O porque... Tenemos ganas con los chicos de grabar este espectáculo que estamos haciendo, que es precioso, es muy lindo. Si no tiene un sentimiento retire, si hemos dado en llamarlo así. Es el que vas a mostrar todos los sábados que restan del mes en Salti Resto. En Salti Resto, sí. Un lugar bárbaro, que es una pena que no tenga más difusión. Queda en Constitución, pero es divino. Sí. Salta 755. Estás, sí, Salta entre Independencia y Chile. Rita, ¿cómo estás? Andrés Casac te saluda. ¿Cómo te va, Andrés? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien. Te quería preguntar, Rita, por este espectáculo. ¿Cómo está armado? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué tangos cantás? Mirá, cantamos canto, va. Cuesta abajo, después hacemos la enramada, Poquita Fe, que son los boleros, Flor de Lino, después hay un instrumental que hacen los chicos, muy lindo silbando, que hacen piano y guitarra, muy bien. Después Hay Amor, que es una canción de Bola de Nieve, Cuando Tú No Estás, de Gardel y de Pera, te estoy diciendo todo, Milonga de 900, de Mansi, hace otro instrumental que hacen los chicos maravillosamente, y después seguimos con Yuyo Verdi. Ahora, Rita, por más que vos subas un escenario para cantar tangos, siempre se te cuela, ¿no? Un poco, más allá de lo meramente interpretativo que tiene el género, sí. Siempre se te cuela algo teatral, ¿no? Mira, trato de que no, porque hay una cosa que, además no es que trato, sino que, dice que lo teatral, el actor está mediatizado por un personaje, acá no. Yo, es verdad lo que decís, que hay es un hándicap que tenemos las actrices o los actores que cantan, que, bueno, el imaginario viene más fácil, ¿no? Claro. A la cabeza, porque, bueno, estamos entrenados en eso. Y aparte es parte en el tango de una tradición riquísima, claro, ¿no? Todas las cancionistas de la década del 20 y 30 eran todas actrices. Sí, casi sí, todas. Exacto. Pero tiene que ver con la ley de redifusión eso, ¿no? También tendría que ver con eso, con que antes uno entendía lo que se pasaba por las radios, entonces era un pueblo que cantaba. Uh-huh. Claro. Rita, ¿no? Te quería preguntar, ya que estábamos escuchando antes parte de Recuerdos son Recuerdos, ¿cómo te marcó ese espectáculo? Digamos, ¿cómo lo recordás ahora que pasaron tantos años y que fue tan fuerte, ¿no? Porque también marcó a las generaciones de tango, a los escuchas, sí. A la gente que andaba por ahí rondando alrededor del tango. Sí, vos sabés que es un espectáculo muy querido por mí, supongo que por Soledad también, pero... es algo que yo así empecé. A ver, yo quería cantar, llamé a Anita Inchausti y le dije, mira, Anita, quiero cantar, y Anita me dijo, cantá. Entonces yo cantaba una hora por día en casa, me dijo, cantá una hora por día, okay. Yo cantaba una hora por día en casa, y en ese momento estábamos haciendo una obra de teatro que se llamaba Es necesario entender un poco, de Griselda Gámbaro, con Soledad Villamil, y entonces habitualmente los ensayos cantábamos bastante y nos frecuentábamos en casa. Ella es una muchacha muy culta y muy refinada también, y entonces yo digo, mirá lo que estoy haciendo. Entonces decimos, ¿por qué no hacemos un espectáculo? Y bueno, dale. ¿Y por qué no hacemos un ejercicio de estilo? Y bueno, sí, hagamos. Y bueno, ¿y por qué no consultamos a fulana? Y bueno, y yo tengo tal guitarrista. Y bueno, y así fue. Y claro. Pompeyo estaba haciendo en ese momento, Pompeyo Audivert, estaba haciendo en ese momento Esperando a Godot en La Trastienda. Y entonces consigue las trasnoches de La Trastienda. Y entonces él dijo, yo quiero hacer dos monólogos de Pepe Arias. Qué bueno. Y bueno, así fue que nació Recuerdos son Recuerdos. Pusimos Recuerdos son Recuerdos por una pátina, ¿no? No era una una recreación perfecta, sino era una resignificación del estilo. Y bueno, fue un éxito brutal. Sí, sí. Impactó en un instante en el cual me parece que muchos estábamos redescubriendo el tango. Me claro, parece que fue un momento en que también estaba Luis Cardey haciendo sus cosas en el rincón de Arturito, en la esquina de Arturito. Había una movidita por el centro, la milonga ya eran cada vez más masivas y frecuentadas por jóvenes. Me parece que fue un instante muy, muy interesante. Todo el bajón, sí, todo el bajón menemista me parece que se canalizaba por un poco de noche y de tango. Sí, como siempre pasa, uno crea los límites, crea las angustias en general, sí. Si no, ¿viste? Te vas al Caribe a tomar algo. Rita, nos corre un poco el tiempo, una pena, sí, porque importa. Estamos, bueno, placer nada. Hablar con ustedes igual. Pero bueno, te vamos a seguir molestando porque siempre es muy grato hablar con vos y siempre estás haciendo cosas. Podemos abrir una nueva ventana y hablar de teatro y seguramente tenés 200 cosas en carpeta, porque dices así. Bueno, pero por lo pronto, el próximo sábado en Salta y Resto, ahí Salta al 700, Salta, me dijiste que entre qué esquinas. Salta entre Independencia y Chile, es un lugar precioso, pero ahí precioso. Va. Sí, lo conocemos, a las 21:30. Bueno, Rita, suerte. Exacto. Y bueno, que sigan los éxitos. Felicitaciones por la nominación. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por ayudarnos tanto. Gracias. Un beso grande, Rita Cortés, una artista completísima. Señores, se nos cae el reloj. Ganadora del disco de Minichilo, de otra manera, María, que llamó por teléfono, María, con tu DNI, pasa cualquier día a partir de mañana con tu documento y tenés el disquito. Lunes que viene en vivo Franco Luciani, Norberto Minichilo, vamos a estar hablando con Rodolfo García seguramente y José Verón, que nos quedó pendiente de este programa. Gracias Andrés, gracias Nachito, Paola, Horacio Prado, Clara, que tengan una linda semana. Nos vamos con Lucho González, guitarra y voz de este clásico Amarraditos. Adiós, chau. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estira ya más ni tu peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estira ya más ni tu medallón ni mi cinturón. Yo sé que se estiran tus ojazos y mi orgullo cuando...